Y el hecho no es diferente de ustedes. Usted es el hecho. Usted es el hecho de que es violento, bruto, desconsiderado, ansioso y todo lo demás. El contenido total de la propia conciencia, que está en desorden, en conflicto constante, como la conciencia de cada ser humano en el mundo. Nosotros somos esencialmente toda la humanidad. Cada uno de nosotros somos toda la humanidad. Y si usted cambia, no mañana, ahí no hay tiempo. El tiempo es el enemigo del cambio. Quisiera que pudieran darse cuenta de esto. Por favor, considérenlo seriamente si son serios. Entonces, ¿qué es la acción? Si todo el tiempo está contenido en el ahora, entonces, ¿qué es la acción en el ahora? ¿Comprenden mi pregunta? Están un poco perplejos. Bien, así podemos explorar más. ¿Qué es la acción? La acción de cada día, el ir a la oficina, el ir a la fábrica, el hablar con su esposa o su marido, el reñir, el pasear, saltar, cazar ideas o cazar gurús, que es la misma cosa. Ustedes están actuando. La vida es acción. Lo mismo que la relación es acción. ¿Qué es, pues, la acción? Nuestra acción está basada en la recompensa y el castigo, simplificando mucho. A mí me gusta la vida si puedo sacar algo de ella. Y seré castigado si no actúo correctamente. Por lo tanto, intento actuar con rectitud. Así, nuestra acción está basada en la recompensa y el castigo, en algún concepto futurista, en un ideal, y la acción va en concordancia con dicho ideal. Se amolda y se adapta a él. Y por tanto, hay conflicto. Todas nuestras acciones tienen un motivo, una dirección. Generalmente egoísta e interesada, lo cual es recompensa y castigo. Y una recompensa en el futuro. Si hago esto, obtendré aquello. ¿No es cierto? Y si no lo hago, puede que pierda. Y por tanto, hay miedo a perder. Nuestra acción, pues, está siempre en el área de la ganancia y recompensa, castigo y temor. La recompensa está siempre en el futuro. El castigo también es lo que puede suceder en el futuro. De modo que nunca hay acción per se. ¿Comprenden? Acción por sí misma. Un buen ebanista le hará un estupendo armario estantería porque le encanta en sí mismo, no por recompensa, castigo o ganancias. La acción

No velarlo con palabras, con alguna clase de esperanza especulativa, etc. Sino realmente vivir con él, sin volverse morboso. Es decir, prestarle toda nuestra atención. La atención es como un fuego. Cuando esa atención está, eso que es el sufrimiento, la soledad, el dolor, la ansiedad, las lágrimas, cuando hay completa atención, todo ello se va, desaparece. La atención es una llama. El sentido etimológico de la palabra sufrimiento es también pasión. El final del sufrimiento es pasión, no la pasión de la lujuria. Pero nosotros no tenemos nunca pasión, sino que queremos placer. La pasión es algo extraordinariamente diferente. Cuando termina el sufrimiento, hay pasión. No es su pasión ni mi pasión, es pasión. Y eso es parte del amor. Cuando hay amor, hay compasión. Y cuando existe esta extraordinaria pasión de la compasión, hay inteligencia. Y dicha inteligencia actúa. Esa inteligencia no es ni suya, ni mía, de X o de Z. Y si nos queda tiempo, tendríamos que hablar juntos de un problema muy serio, el cual es la muerte. En una mañana encantadora como esta, el hablar de la muerte parece absurdo. Me pregunto si podríamos hablar antes de la belleza. ¿Qué es la belleza? Mi amigo dice, no estoy interesado en esto. La belleza no importa mucho. Donde hay amor, hay belleza. Libertad, bondad, que ha sido uno de los problemas de la humanidad. Libertad, justicia y bondad. Donde hay amor, hagan lo que quieran, será justo. Dejemos la belleza para mañana, es demasiado complejo. Tendríamos que hablar juntos de este enorme problema de la muerte. Una cosa es absolutamente cierta e irrevocable, el que todos vamos a morir un día. Esto es un hecho. Y nunca hemos profundizado en la cuestión porque la mayoría de la gente le tienen tanto miedo. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es morir? And why have we made death something far away from life? ¿Y por qué hemos convertido a la muerte en algo tan alejado de la vida, del vivir? ¿Comprenden mi pregunta? We are living now. Estamos viviendo ahora. And death may come to us when we are 90, 100 or Y la muerte puede que nos llegue cuando tengamos 90 o 100 años o más tarde, mucho más tarde. Se lo deseo. Así es que hay una brecha larga y extensa entre el ahora y el futuro. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Sabiendo que el ahora contiene el futuro, por tanto, la muerte es el ahora. Me pregunto si comprenden todo esto. Profundicemos en ello lentamente. Acabo de ver algo que no había visto nunca antes. ¿Qué es y por qué tememos tanto a la muerte? Nosotros tenemos miedo de vivir, obviamente. Lo que llamamos vivir es un tremendo desorden, conflicto, lucha, dolor, ansiedad, penurias económicas, un estar en perpetuo desacuerdo unos con otros, una opinión opuesta a otra opinión. El sempiterno y constante despertarse por las mañanas, prepararse y salir corriendo para la oficina, el laboratorio o la fábrica. Me pregunto si se dan cuenta de cómo vamos pasando nuestros días y nuestros años. Uno puede llamarlo una vida alegre. Si usted tiene mucho éxito y tiene mucho dinero y diversión, dice, he tenido una vida estupenda. La mayoría de la gente lo dice cuando tiene dinero, poder, posición y todas las cosas que desean. Pero estos, por suerte, son poquísimos en el mundo. La inmensa mayoría, todos nosotros, corremos a la iglesia los domingos justo para que se vea que estamos ahí, para que Dios nos pueda ver. Y van a la oficina desde los 20 años hasta que se mueren. Trabajar, trabajar y trabajar. Las responsabilidades, los deberes, el dolor, el miedo, la ansiedad, la soledad. Me pregunto si uno se da cuenta de todo esto. Usted puede que sea un actor que tenga mucho éxito y dinero, pero siempre, al final de todo ello, está la muerte también. De modo que lo que llamamos vivir es una vida muy dolorosa, confusa y ansiosa. ¿No es así? A esto le llamamos vivir. Y nos aferramos a eso, porque es todo cuanto conocemos. Y queremos huir de eso. Y de este modo, tenemos una tremenda industria del entretenimiento. Deportes, pasatiempos, fútbol. Ya conocen la industria del entretenimiento. y también el entretenimiento religioso. No digan que lo uno no es entretenimiento y que lo otro es más santo, porque no deja de ser un pasatiempo. Es una sensación. Por favor, no piensen que uno es blasfemo. Tan solo estamos afrontando los hechos. Así pues, desde el momento en que nacen hasta que mueren, problema tras problema, la solución del problema, y en dicha solución se encuentran con 10 problemas más. Cuando el cerebro ha estado adiestrado desde la infancia a resolver problemas, problemas matemáticos, de geografía, técnicos y de la ingeniería, nuestros cerebros están condicionados desde la infancia a solucionar problemas, no a comprender los problemas, ni a ver qué son los problemas, qué es un problema, sino el resolverlos. Pero en la solución del problema se le organiza de forma diferente, una organización tras otra. Esto es nuestra vida, política, económica y social. Y nosotros no estamos libres ni por un momento. Especialmente en este país, ustedes están hablando todo el tiempo de libertad. Libertad para elegir. Libertad para desplazarse de este pequeño lugar a otro. Para cambiar de trabajo y de esposa. Pensamos que la elección es libertad, pero no lo es. La elección existe solo cuando el cerebro está incierto. Cuando está claro, no hay elección en absoluto. Y así, esta confusión tan profunda, incertidumbre, soledad, desespero y depresión. Ya saben, todo el ciclo de nuestro vivir. Y cuando llega la muerte, desaparecemos. No hay nada más. Y así inventamos la reencarnación. ¿Creen ustedes en la reencarnación? Si es que sí, entonces vivan con rectitud. Vivan ahora con rectitud. Porque si no lo hacen ahora, la próxima vida será exactamente lo mismo que ustedes son ahora, naturalmente. Porque el tiempo, tanto si son 1000 años o ahora, no existe la acción correcta, que solo puede tener lugar cuando hay esta cualidad, este perfume, esta cosa extraordinaria llamada amor. Si esto no está ahí, la próxima vida va a ser exactamente lo mismo que lo que ustedes son ahora, solo que ligeramente modificados. Tal vez una casa más grande, eso es todo lo que ustedes quieren. Un coche más grande, más placer. Pero es la misma cosa que continúa. ¿Qué es, pues, la muerte? Hemos comprendido lo que es la vida, por lo menos. Lo que consideramos que es la vida, una tremenda esclavitud al tiempo. ¿Y qué es la muerte? The Hay la muerte del organismo. Todos estamos envejeciendo día a día. Desde el momento de nacer, vamos envejeciendo y luego morimos. Y nunca nos hemos preguntado qué es la muerte y qué significa, mientras estamos viviendo, no cuando llegamos al final. Mientras vivimos, nunca nos hemos preguntado cuál es el sentido, el significado y la profundidad de la muerte. Nunca nos hemos preguntado cuál es la profundidad de la vida, del vivir. Tiene que tener algo enormemente significativo. Pero nosotros lo hemos reducido a un asunto tan pequeño e insignificante. No hemos preguntado nunca, ni nos preguntamos, ¿qué es la muerte? Pero como dos amigos, veámoslo, sin tener miedo. En cuyo caso ustedes nunca lo van a comprender. Puesto que estuvimos investigando en la cuestión del temor la semana pasada y el cese del temor, tiene que haber un cese del temor para comprender la naturaleza, la cualidad y la profundidad de la muerte. Como hemos dicho, biológicamente, en lo orgánico, nosotros estamos gastando día a día el organismo. Si vivimos de modo incorrecto, con todo este afán, la desdicha y la confusión, los placeres, el dolor, el tremendo despilfarro de energía, esto llega a su fin. Esto forma parte de la muerte. Pero también, ¿qué es lo que muere aparte de la existencia física y biológica? ¿Qué es lo que muere? ¿Qué es el yo? Es decir, el ego, la persona, el yo. Quedémonos con esta palabra. ¿Qué es este yo que va a morir? ¿De acuerdo? Esto es a lo que tenemos miedo, no a la muerte. El yo, que ha sido acumulado en esta vida en forma de memoria, conocimientos, experiencia, el yo, mi egoísmo, mi codicia, mi ambición, todos los recuerdos registrados que están almacenados en el cerebro, el yo. Y tenemos miedo que el yo llegue a un final. Así es que tenemos que examinar muy de cerca lo que es el yo. ¿Qué es lo que es usted? Aparte de su nombre, de su cuenta bancaria, el lugar donde vive y todas estas cosas. Aparte del yo físico, del cuerpo físico, alto, bajo, aparte de todo eso, ¿qué es usted? ¿Se han enfrentado alguna vez con eso? Hagámoslo ahora, no tengan miedo. ¿Qué es lo que son ustedes? ¿No son todos los recuerdos acumulados? Recuerdos, recuerdos placenteros, dolor, los 50 o 30 años o 10 días de recuerdos. ¿No son ustedes todo esto? Recuerdos de su placer, el dolor y la ansiedad de su deseo, soledad, depresión, lucha. ¿No son todo esto? Todo esto es memoria. Obsérvenlo como es ahora. No digan, no hay nada superior más allá de la memoria. Ya conozco todo este juego. Ustedes pueden inventar algo superior, en que hay un alma, que los hindúes llaman Atman, etc. Una conciencia superior, algo divino, algo muy, muy claro. Todas son teorías, absurdos. La realidad es lo que son. La inmensa colección de recuerdos de la humanidad, de los seres humanos. Si usted es un gran técnico que construye la bomba atómica, la bomba de neutrones, tiene que acumular muchísimos conocimientos y llega la muerte y usted le dice, espera un minuto, déjame terminar. Pero todo esto es el proceso de acumular, distribuir y acumular. Ustedes son esto. Es un hecho. Pero no nos gusta mirar el hecho. Decimos, no, yo soy algo más. Este algo más es el deseo. El pensamiento que dice, esto es demasiado pequeño. Seguramente que soy algo mucho más importante que esto. Esto también es la invención del pensamiento. Así es que usted es el manojo de recuerdos que ha creado el pensamiento. Afróntenlo. Y la muerte viene y le dice, amigo mío, este es el final. Y usted dice, por favor, déjame vivir un poco más. Por favor, sigan esto de cerca y lo verán por sí mismos. El tiempo es ahora. El pasado y el futuro es ahora. Así que la muerte es ahora. Eso significa que si estoy apegado a mi esposa, a mi esto o aquello, a mis muebles, ¿no están ustedes apegados a algo? Y viene la muerte y dice, este es el final, y lo corta. Entonces, ¿pueden ustedes ser libres del apego? Entonces, por tanto, están ustedes viviendo, viviendo y muriendo al mismo tiempo. ¿Comprenden esto? Hágalo, señor, y verá qué cosa tan extraordinaria sucede. Si está apegado a sus recuerdos, a su experiencia, a su fracaso, a su ambición, todo esto va a terminar. ¿Puede usted, pues, vivir con la muerte, que significa terminar con sus ambiciones ahora? Y vivir sin ambición significa una tremenda energía, no para hacer más daño. Así es que la muerte y la vida van siempre juntas. Y cuando esto sucede realmente, no en teoría o con la imaginación, ni deseándolo, sino haciéndolo realmente, a cualquier cosa a la que estén apegados. Ya sé que es difícil si el marido le dice a su esposa, querida, ya no me siento apegado a ti. Él va a tener muchos problemas. Y eso es otro problema, un problema tremendo. Usted puede estar libre del apego y ella no. O que ella lo esté y usted no. Entonces, ¿qué es la relación? ¿Es la realización meramente la acumulación de la memoria como placer y dolor? ¿Es la relación meramente una sensación? ¿La imagen recíproca, es eso la relación? Y así, cuando hay estas imágenes separadas, hay conflicto, dolor y ansiedad. Donde hay dolor, ansiedad y temor, no hay amor. Así pues, la muerte y la vida siempre marchan juntas. Entonces, verán que existe un sentimiento de absoluta libertad del pequeño afán de mí mismo. Y eso es necesario para comprender aquello que es eterno. Si es que existe algo como la eternidad. Hablaremos de ello en otro momento. Pero vean todo esto como un movimiento de la vida, el morir y el vivir. Y por lo tanto, en este sentimiento, usted nunca va a matar a otro. Y nunca deliberadamente va a lastimar a otro. ¿De acuerdo, señores? Se ha terminado.